Metal Gear Hoci de Phantom Podcast. ¡Capítulo 11! Escapé de una celda de máxima seguridad con mis propias manos y mi ego, como mi polla de grande. Desperté en una celda. Menuda novedad. Lo que no imaginaba es que a mi lado estaba lo que parecía el cuerpo del jefe DARPA. Olía muerto, en claro proceso de descomposición. Pero algo no encajaba. Hacía pocas horas que había sufrido el infarto. No debería estar tan consumido. Llamé a Campbell, sin sacar nada en claro, así que me puse con el problema más importante. ¿Cómo cojones salgo de esta celda? La celda estaba vigilada por un firme y fiel guardia, que mantiene su rígida postura vigilando todos y cada uno de mis movimientos. Lo noto, su mirada clavada en mí. Sé que han puesto al mejor soldado a vigilarme, por eso mismo no me será fácil escapar. Ese soldado está preparado para entrar en la celda y reducirme fácilmente con... ¡Dios! Me estoy cagando, vivo. ¡Tú! No hagas nada mientras no miro, que voy al trono. ¡Uy! ¡Puta lasca! Bueno, quizás tan profesional y rígido no era. Tranquilo, yo me quedo aquí sin intentar escapar, sentadito en el suelo. El soldado salió como alma que lleva el diablo al retrete, y en ese momento apareció Otacón por la puerta. ¡Otacón, sácame de aquí! No sé cómo. Vengo del McDonald's de la base. Te iba a traer unas deliciosas hamburguesas, pero bueno, digamos que ha ocurrido un accidente y me las he comido. Bueno, aquí tienes el ketchup, que dicen que es fuente de proteínas y oligocarbonatos. A ver si hay suerte y sales de aquí. En fin, tío, un abrazo. Hablamos por códec. El muy cabrón va y me deja aquí tirado. Me da ketchup y con eso espera que salga. ¿Qué se cree? ¿Que soy MacGyver? ¿Que voy a hacer explosivos con ketchup? ¿Tener aliados listos para esto? De pronto, una idea absurda rondó mi cabeza. No, no era esnifar el ketchup, que también, sino usar el ketchup para fingir sangre. Que el soldado piense que estoy herido y así entrará a ver qué ha pasado y con la confusión lo aniquilaré con mis puños de acero. No tengo mucho tiempo. El soldado está a punto de volver. Caduca en enero de 1964. Hijo de puta, me ha traído ketchup de hace 30 años. Bueno, el olor... quizás ayude algo. Tal y como estaba planeado, el soldado salió del baño y me encontró ahí tirado, oliendo a podrido con una mancha de sangre. Entró en la sala y en un segundo de despiste le aticé un buen golpe en los pendientes reales. No me gusta alardear de mi fuerza y mi técnica, pero el soldado cayó KO. Ipso facto, instantáneo, brutal, salvaje, fatality, desintegrado de un solo golpe. Aniquilado, cayó como el plomo, como si fuera un tronco en el Amazonas. Fue bastante épico, alucinante, increíble, ni lo vio venir. Ya no podrá tener hijos. Casi llamó a un médico para intentar salvar los restos de vida. Quedó irreconocible, destruido, irreparable, sometido como una puta. No se sanaría ni dobezno. Llamé a sus amigos y familiares para disculparme por borrarlo de la historia. Seguramente quedase vegetal. Espero que lo cubra el seguro. Del golpe le saqué el alma. Casi lo hago viajar en el tiempo. Si le llego a dar más fuerte, ayudaría a Joseph Cooper en Interestelar a ayudar a su hija tirando libros y de paso colocaros un spoiler de la película totalmente necesaria de ver pero no de repetir. Creo que el golpe casi mató a Batman, Superman, Wonder Woman y prácticamente toda DC. Ha sido mágico, he hecho tortilla humana, de ahí se podrían haber batidos. Espero que le haya dado tiempo a Mr. Robot, te folla la mente de una manera brutal y en la segunda temporada te la vio a él, te quita la vida. Pero como ya he dicho, ha sido un legendario golpe muy modesto que cualquiera con mis hercúleos músculos podría hacer, creo, y para nada hace falta en él. Entrar en detalles. Una vez salí, cogí mis cosas y corriendo como un gamo, como un leopardo, como si fuera un lobo, el halcón milenario, Flash, un camión, Hyperloop, Oliver y Benny, hasta llegar al sistema rocoso donde estaban los lobos de Sniper Wolf. Cogí unas bragas, las olí y olían a ella. Quizás si buscaras esto en Porzam debería salir en escatológico porque el pañuelo estaba manchado de sangre. Usé ese pañuelo ensangrentado para oler a ella y que sus berretes hijos de puta no me atacaran. Tanto presumir de la mucosidad de mi cuerpo tiene sus consecuencias. Menudo catarro que pillé. Espero que esa sangre no fuese flujo, que me había dejado los clics en la celda y la mucosidad se apoderaba de mí. Llamé al coronel para gestionar mi baja, pero el cabrón no me cogía las llamadas. Se va a cagar cuando avise al sindicato. ¡Joputa! Llegué a la puerta donde me hicieron una emboscada. Menudos mamones. Esta vez no me pillarían. Miré bien antes de entrar y no vi nada, así que entré como Pedro por su casa. ¿Os he contado alguna vez cuando casi me sale el corazón por la boca por subir a toda hostia por unas escaleras? Pues viene ahora. Había una maldita cámara. Esta dio la alarma y empezaron a salir soldados por detrás disparándome. Empecé a subir lo más rápido que pude las putas escaleras, devolviendo los disparos. ¿Qué había? ¿2 millones de pisos? Quizás no tanto. Pero lo parecía. Aquello no tenía fin. Cuando llegué arriba del todo me dejaron de buscar. Lo cual es normal. ¿Quién cojones iba a subir todo esto? Cuando recuperé el aliento, salí al tejado y allí encontré un puto Hindi pilotado por Liquid que estaba esperándome. Nada más salir, destruyó la pasarela que pensaba cruzar, pero debajo vi otra intacta, así que la crucé. Conseguí una cuerda gracias a mi maestría y haciendo rappel esquivé los disparos y pude poner pie en tierra firme. Solo había un soldado que dejé seco de un golpe y tranquilamente crucé la puerta. Por fin.